empieza el Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González y esto que empieza a sonar en tus curiosos oídos es el Microondas, el show recombustión de las ondas ciberneras, duodécimo programa de esta tercera temporada en directo y en antena desde el microondasradio.com, web además de donde la cual te puedes hacer un lío con las palabras y descargar el programa que emitimos hoy, como digo, en directo, y lo vais a tener ahí durante estos 7 días siguientes para que lo descarguéis desde iTunes, iVoox y, como no, en Twitter. Arroba el microondas guión bajo, escribe como un locuelo que estaremos atentos a tus palabras. Ponte cómodo porque vienen un cojoncio de curiosidades, como siempre. Sabemos que son tiempos difíciles, aunque, pues mira, nos reunimos aquí y estamos contentos hoy. Porque, chicos, llevamos más de 3 horas sin que se haya destapado ningún nuevo caso de corrupción. Así que hay que celebrarlo. ¿Cómo? Pues olvidándote un poco del día de hoy, fisgoneando sobre ciencia, tecnología, historia, internet y cultura en general. Y sobre esas dudas tan existenciales que tienes, como, por ejemplo, ¿por qué sacamos la lengua cuando nos concentramos? De eso vamos a hablar hoy. O ¿por qué tu nombre es importante cuando vas a comprar al Lidl? Vamos ya con nuestros colaboradores, que de momento aún no han sido indultados con olor albaceteño. Tenemos aquí al amigo Perdi. Hola Perdi, ¿qué traes hoy al programa? Hola Daniel. ¿Qué pasa? Muy buenas noches a todo el mundo. ¿Qué os traigo, Dani? Primero te traigo una cita. Siempre me ha apetecido empezar los programas con una cita. Y ahora que empiezan las bodas, bueno, esto debería decirlo más bien en abril, pero bueno, no importa, por si acaso no estamos por aquí. Lo digo, el matrimonio es tratar de solucionar entre dos los problemas que nunca hubieran surgido al estar solos. Esto es de Eddie Cantor. Oh, ¿qué te muy parece, bien. Dani? Pues de eso vas a hablar más adelante, ¿vale? Perfecto. ¿Qué te parece? Ahí está el inicio. Muy bien, Perdi. Y además tienes, creo que, enfermedades raras. Enfermedades raras. Y vas a hablarnos en la Wikipedia sobre... Nos vamos a poner muy hippies y vamos a hablar sobre Woodstock, el festival de música. Muy bien. Y también tenemos ahí al hombre que... A la representación murciana del programa, el hombre que más sobres recibe de su ayuntamiento... Santi García. Hola, hola, escuchante del microondas. Hola Dani, hola Perdi, hola Ike. Me encanta el ánimo tuyo. Me da gusto estar aquí. Woodstock. Cuánto gusto tengo. Pues vengo con Ay Tormenta, que dice que ha traído una persona muy especial en su corazón, que se llama Almohadín, el rey de los huevones. Uh-huh. Y va a contar su historia, que como todas es triste, melancólica y un poco sosa. Y además tiene paciencia y las noticias deportivas. Las noticias deportivas sí da tiempo, claro. Muy bien, y desde la bonita y limpia ciudad de Alicante tenemos a alguien que precisamente es todo lo contrario. Hola, Ike. Qué bien huelo hoy, maldita sea. ¿Qué pasa, Ike, Dani? Que nos va a traer, pues... Hoy no hay películas, ¿no? Pero traigo insultos para decirlo de forma elegante, ¿no? Insultos en desuso. ¿Y de dónde viene también la palabra pelandrusca y...? Y de dónde viene ser de izquierda o ser de derechas. Eso es, esos términos ahora tan en boca de todos, ¿de dónde viene? Tendremos también a la becaria en nuestras redes sociales para demostrar que en el microondas también hay lugar para gente guapa. Así que abre bien ya esas orejas, Mindango, que esto empieza a recombustionar. Empezamos. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Dani, ¿sabes pues, lo que es el timo de la estampita? ¿Qué pasa? El timo de la estampita, ¿te suena? Sí, claro, hombre. Lo que está pasando ahora, ¿no? En España. Exacto, el timo del sobrecito. No. ¿Qué pasa con el timo de la estampita? A ver. Un día te hablaré del timo de la estampita, Dani, pero primero vamos a empezar mejor con las noticias, ¿vale? Vale, dejemos el timo de la estampita. Asalta una tienda y le pillan porque deja un reguero de ganchitos. ¡Hala! Claro, muy bien. Un joven de 19 años, identificado como Austin Lee Westfall Pressler, fue detenido en su casa en el condado de Kershaw, en Carolina del Sur. El joven se había colado en una tienda y robó cerveza, cigarrillos, bocadillos y bebidas energéticas. Kershaw. El chico huyó del lugar del delito hasta su casa, situada a menos de 800 metros. Lo que le imaginaba es que la bolsa de chetos, que también había mangado para el camino, estaban dejando un rastro en su vida. Muy, muy triste. Desde todo. Luego, detectar las huellas dactilares de este individuo tiene que ser facilísimo. Las naranjas. Habían ganchitos por todo el parking, en el lugar donde aparcó el coche y en su casa, según explicó el gerente de la tienda. Las autoridades solo tuvieron que seguir el rastro del delincuente hasta su casa. Ahora Pressler pasará un tiempo en prisión por robar y causar daños por valor de $2,500. Rastro naranja. Era todo naranja. Todo naranja, claro. De todas maneras, desde el momento en el que este tío cogió chetos en vez de risquetos, ya se merecía que le pillaran. Exacto. De hecho, elegir. Por esto, Verdi fue por lo que sacaron los risquetos sabor a queso. Para no tener esto. Para las huellas dactilares. Eso es. Sí, ya me lo imagino ahí. Naranja muy, muy cantoso para la delincuencia. Demasiado sencillo. Chetos, tío, no sé el tiempo que hará que no como chetos. Al menos 2 días. Por lo menos. Desde que no hay datos. Ay, detienen a una banda violenta de pitufos. ¡Ay! Normal. Aunque parezca una broma, no lo es. ¿Y qué? La policía australiana ha detenido a una banda violenta de pitufos que asaltó una tienda de alimentación en Melbourne. La banda, con papá pitufo a la cabeza, cómo no, fue arrestada en parte gracias a las cámaras de seguridad que tenía el establecimiento. La víctima de este atraco se desmayó al ver lo que estaba pasando. 3 chavales de 18 años disfrazados de pitufos le estaban atracando mientras un cuarto esperaba en el coche en marcha en el exterior. Supongo que sería conductor, ¿no? El nombre del pitufo. Sí. Pitufo conductor. Pitufo conductor. ¿No tienen nombres así? Sí, pitufo conductor, pitufo cocainómano. La posterior revisión de las grabaciones ayudó a identificar a los asaltantes y proceder a su detención. Que te atraquen uno de los enanos debe ser lo más parecido, digo yo, lo que sienten los equipos cuando le gana el Barça. Uh-huh. ¿No? Esto, realmente iban dejando un rastro azul, ¿no? Que se les iba corriendo la pintura. O de coca. No, tenéis que ver la foto, si nos estáis escuchando. Tenéis que meteros y ver la foto, que vamos, ya la foto lo hice, sí, todo. Precioso ahí. Papá Pitufo creo que es el más gordete. Sí. Un poco. Y por cierto, hay que decir a su favor que no usaron arma blanca, sino arma azul, ¿eh? Mete las risas enlatadas. Sí, sí, ya hablaban ahí. Adelgaza 40 kilos por haber sido insultado en un bar. Una buena idea si alguien de por aquí está en un bar a dieta. Yo, por ejemplo. Tú, Dani. Venga, pues mira, una opción sería ir a un bar y que te dijeran: dibujante de mierda. Y de repente adelgazas 40 kilos. Hace un año, Sara se encontraba en un bar dispuesta a pasar un sábado de diversión con sus amigas. Sin embargo, lo que se encontró fue un tipo que le gritó: ¡vete al gimnasio! Le dijo: ese es el insulto, tampoco es que le insultara. Era el dueño del gimnasio, ¿no? Sí. Al escuchar ese mensaje, la mujer quedó destrozada, pero tras unos días de caída, decidió someterse a un riguroso programa de pérdida de peso, con el cual ha logrado perder 40 kilos en un año. Sara logró su nueva figura gracias a una dieta estricta y a un programa de ejercicios que consiste en caminar 3 o 4 kilómetros al día, según señala el Daily Mail. Esto yo creo que está bastante bien, ¿no? La chica cambia gracias a un insulto. Ojalá alguien hubiera llamado corrupto de mierda a Bárcenas hace un par de años en un bar. Pero, ¿puede repetir el insulto? Era: ¡vete al gimnasio! Pero bueno, un insulto. Sería, es un insulto. Es publicidad, ¿no? Un poco. Bueno. Tampoco creo que ibas a decir algo peor. Lo tiene escrito con los asteriscos esos que hacen que no sepas qué insulto es, ¿no? Eso en realidad es. ¡Vete al gimnasio! ¡Vete al gimnasio! ¡Pip! Ahora sí. Ahora sí. Qué malo. Y la última noticia, antes de pasar a la siguiente sección, Daniel. Una residencia de ancianos de Pekín tiene una lista de espera de un siglo. Bueno, claro, lógico. La principal residencia pública de ancianos de Pekín cuenta actualmente con una lista de espera de nada menos que un siglo, según informa Dani el Beijing Evening News. Que por cierto, chavales, no sé si habéis dado cuenta los osos que son los nombres de los periódicos en Murcia, ahora que estamos aquí con el Beijing Evening News. La verdad de Murcia. La opinión de Murcia. ¿Esto qué es? Anda que no molaría que hicieran un combo, ¿no? Y un periódico que se llamara el Murcia Daily Evening Star Journal Times Today. Es más, lo que molaría escuchar a un murciano pidiendo ese periódico. O sea, podría ser un hobby. Oye, ¿te vienes a tomar una cerveza? No, que voy al kiosco a ver si alguien pide un periódico. Pero ¿un hobbit o un pitufo? Pero es que cualquier murciano, cualquier cosa que pida, hace gracia. Da el país. No, en serio. Hacho, ¿me da el Murcia Daily Evening Star Journal Times Today? Venga. Quédate con la vueltecita. Y te baila el Murcia Daily Style. Venga. Sí, tío. Mira que no podemos hacer chistes sobre el. Que ya soy de Murcia, ¿no? Aquí. Es verdad, joder. A ver qué pasa, que soy venga, de que Santi es igual. El murciano. No nos desviemos del tema, ¿vale? La residencia esta que estamos hablando tiene 1.100 camas y más de 10.000 interesados. Ofrece mucha calidad y una ubicación conveniente y es, según parece, relativamente asequible. El periódico relata que cada vez resulta más complicado encontrar un sitio adecuado para la población de mayor edad en Pekín, ya que las residencias públicas de calidad están saturadas y las privadas son muy caras. Cuestan alrededor de 30.000 pavos al año, 30.000 euros. Aunque los ancianos son tradicionalmente muy bien atendidos por sus descendientes en China, la política gubernamental del hijo único dificulta que una persona sola pueda hacerse cargo de sus padres, sobre todo si padecen alguna enfermedad. Que bueno, esto es una mierda, tío, porque realmente tú pides plaza y lo va a disfrutar solamente tus hijos. Sí, tú haces hoy la reserva, eso sí, y yo el de Hurtado. Probablemente. Vacaciones en China. Vacaciones en China. Muy bien, Perdi, pues hasta aquí la primera sección de las noticias perdidas. Al final del programa daremos unas más. ¡Quiero tres. Más! ¿Tres? Voy a hablar de 50 sombras de Grey, sí, de veneno y de serpientes. Pues eso, más tarde. De momento vamos a escuchar una curiosidad que nos trae Ike en su espacio Las mierdas de Ike. ¡Vamos allá! El microondas. Tu radio recombustión. Sí, amigo. Hueles bien. Estos son... las mierdas de Ike. Mis mierdas, chavales. Mis mierdas de Ike es poop. Sí, amigos. Hace tiempo que no decía mis mierdas, creo. Curiosidad, curiosidades para el cuerpo, para el body. Venga, pues voy a empezar con lo de la expresión política de izquierda y derecha, que es tan actual, como dice Dani. Muy actual, muy bien. Y la de centro también. Bueno, eso en tu casa. Vale. Siempre hemos escuchado frases como ahora toca con la derecha porque con la izquierda no sé tocarme, ojalá fuera ambidiestro, ¿eh? Pero no vamos a hablar de cosas cochinas, sino de cerdos que trabajan en la política. Hay que viajar a 1789 en París, donde en la Asamblea Constituyente estaban reunidos políticos de distinta ideología. Vaya. Para darle una constitución al pueblo francés, que la mayoría eran analfabetos. Me voy. En este año se ponía en duda si el rey debía tener poder en la asamblea y vetar lo que decía la asamblea, ya que esta era una institución representativa de los ciudadanos franceses y querían prohibir eso, las decisiones. Desde la posición del presidente de la asamblea estaban los que defendían al monarca, que se situaban a la derecha, y los que estaban en contra, que estaban a la izquierda. En 1814, durante el periodo de la restauración en Francia, ya se normalizó esto. Y en la asamblea legislativa los contrarios al monarca ya estaban siempre a la izquierda y los que iban a dar por culo a la derecha. La expresión política izquierda y derecha vino porque sin pensar se pusieron unos enfrente de otros, para discutir mucho mejor. Conclusión, Rajoy dimite ya. Ya está. Pues sí, hicieron bien, ¿no? Luego si se mezclan, ¿no? Todo... Claro. Mucho jaleo, ¿no? Estar, imagínate, claro. uno de izquierdas en el grupo de derechas solo, que todos los demás le han dado de lado, le pegan un palizón ahí mismo. Sí, sí. Madre mía. Muy bien, interesante. ¿Algo que añadir, chicuelos? Una S, que no... alguna S que se escapa. Seguro que se ha escapado. Nos vamos con la sección de Santi, paciencia la mía. Microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas, tu radio recombustión. Bueno, pues empiezan... Mira que quería no darle ese gusto a Chapatorra, pero bueno, mira. Sí, Chapatorra nos hace ser unos mal hablados. Que digo que viene la sección científica de Santi, el paciencia. A ver. Hola, chicos. ¿Qué nos ofreces? De lo oculto, científicamente hablando. Oculto. ¿Os han hecho alguna vez una colonoscopia? Claro. De Agustí Rinín. Al principio, después es un poco incómodo. Es una historia que tenía aquí guardada de hace unos años. La verdad que está muy bien ir al médico, está muy bien aprender sobre la ciencia, pero vengo a contaros, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la colonoscopia? Es que, digo, estará terminando ya la sección, pero no, era la intro. Mi entradilla es así, es fluida, es... ¿Por qué nos besamos en la boca, Dani, Perdi? ¿Por qué os besáis en la boca muy a menudo? Bueno, el alcohol. Os voy a contar... ¿Cuál es el origen de ese hecho? ¿Es cultural? ¿Es biológico? ¿Qué coño es eso? Un artículo de la edición francesa de la revista Slate bucea en el origen y extensión de ese hábito, cuya invención suele atribuirse a los franceses. De hecho, por eso se dice el beso francés, no confundir con el preso José el francés. Pero lo cierto es que ya en la antigüedad se registraban besos en la boca e incluso se cree que tiene un origen prehistórico, aunque esto no está probado aún. Según la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey, donde hacen unos jerseys tipo mi abuelita con Mickey Mouse. Muy nuevos. Pues se dice que este origen viene por el hecho de que ancestralmente las madres distribuían la comida de boca en boca a sus hijos. Entonces, como los pájaros. Entonces es un hecho como de unión, de amor. Claro. Pero genéticamente buscamos una reproducción buena, ¿no? Los mejores genes es lo que busca la mujer siempre del hombre. Siempre. El mejor semen. ¡Ole! ¡Qué clase, semen, tío! ¡Qué clase, tío! Genial. Claro. Sí, pero yo me quiero enterar. Bueno, y entonces, de ese hecho que de buscar los mejores genes vienen de tres puntos según la Universidad de Nueva Jersey, de esa de Fletcher. Tres puntos. El primero, besar a la pareja en la boca, sentir su aliento y saliva, es una forma de testearlo, de recoger su código genético, porque acumula olfato, gusto y tacto. Gusto el que te da después. El beso en la boca permite establecer un lazo sólido. Y también besarse en la boca tiene por función lograr el estado de excitación, el gustirrinín. ¿Vale? Pero me ha gustado otra historia que también he leído sobre por qué no besamos en la boca, ¿vale? De la Universidad de Leeds. Leeds. ¿Vale? Y esa historia habla solamente de que durante el embarazo la mujer está desprotegida. Desprotegida de anticuerpos, desprotegida de ante los virus. Sí. Y el hombre le besa en la boca para transmitirle anticuerpos, virus. Virus que protegen de los virus, como el señor Burns. Bien. Tienes tantos gérmenes en la boca, marrana, que estás curada de espanto. Quiero que caben por la puerta. Así, resumidamente, es lo que quiero contar del beso. Está bien. El beso en España es... ¿Cómo es la canción, Dani? No, la española cuando besa. Ah, bueno. El beso no tiene nada que ver, realmente, pero bueno. Chicos, es ¿por qué nos da delicia algunos sonidos? Iba a decir, Santi, antes... Está leyendo mucho el Twitter y creo que eso no... No, era para hacer un inciso aquí, ¿vale? Lo quería hacer yo. Un inciso. Sobre cagador vengador, sí, ¿cierto? Sí, exacto. Ya ha llegado. Yo tengo dos incisivos. Bueno. Idiota. Bueno, tu plan de empezar a hablar al principio del programa, por si no pillábamos a cagador vengador, no ha funcionado. Mierda. Bueno, chicos, ¿por qué nos dan tiricia algunos sonidos? Como el arañar la pizarra, el hacer... Lo que hace Will Smith en sus canciones. Pues resulta que ya el primitivo Homo sapiens tenía muy en cuenta estas advertencias de sonidos estridentes. Histriónicos es lo que eres tú. Mamá. Estaba mirando a ver a quién le decía. Nos ha mirado a los tres, le hemos puesto cara de mala hostia y de mamá. Pues resulta que como era un sonido de alarma, lo asociamos con un sonido desagradable, un sonido que produce malestar. Porque es un sonido de que viene algún peligro. Esto no puede ir bien. Nuestro oído está acostumbrado a recibir sonidos entre 20 y 20.000 hercios, dependiendo de la persona. Y estos sonidos están al borde, sobre todo por arriba, cerca de los 20.000 o 20 kilohercios, pues nos resultan desagradables. Como no tocar un globo. ¡Uy! Desagradable. Sí. Madre mía. Como la uña en la pizarra. Exacto, sí. ¿Con qué te quedas? Contigo. Como Pablo Alborán. Sí, por ejemplo. O como Nena da Conte, que ya no está. Hostia, Nena da Conte también da un poco de... ¿Qué le pasó? O como Montoro, tío. Montoro también. Sí. ¡Han llegado los presupuestos! Ahora habla como un viejo, tío. Pato. Y bueno, vengo a contar dos cosas solamente, puntualizar dos detalles sobre la ciencia que he leído. El riesgo de que un meteorito golpee a un ser humano en la cabeza de Pepe Navarro es de una cada 9.300 años. Bien. Qué poco probable. Joder. Es que Pepe Navarro reciba un meteorito en la cabeza. Muy poco. Mira que yo echaría mucho más. Y también que incluso viajando a la velocidad de la luz tardaríamos 2 millones de años en llegar a la galaxia más cercana, Andrómeda. ¿En serio? Lo he leído y digo, joder, eso lo leo yo por mis cojones. Muy lejos. Y eso es todo. Muy bien. Mola. Pues has dicho lo de los sonidos irritantes. Y, ¿Cómo qué? Y eso me has recordado. Hay Tormenta, que lo tienes por ahí, ¿no? ¿Ya? No, más tarde, ¿no? Ah, claro. Pero tienes que vender el producto, Santi. Sí, Hay Tormenta viene con una canción que dice que es muy estridente. Toma ya. Vamos a escuchar ahora Make You Fall in Love with Me de Brett Denen. ¿Y qué pasa luego? Pues que viene la Wikipedia, ¿no? Sí. Tenemos insultos elegantes y el Popurrí University. Vamos ya con la Wikipedia. Vamos a hablar de ese festival, ¿no? Que está en las bocas de todos los años. Ostras, aquel año Woodstock, ¿eh? A ver, está cuando, el SOS y el Woodstock. A ver cuándo te mueres ya y déjate recordar ese ya, el verano del amor. Y de la planta, ¿no? Del ácido. Es verdad, la planta. Ahora hablaré de la planta. Sí, vamos a hablar, Daniel, sobre Woodstock. Vamos a ponernos un poco hippies, Dani, y vamos a hablar de lo que fue Woodstock, que era el festival de música, es el festival de música por antonomasia. Se celebró los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969 en el pueblo de Bethel, en Estados Unidos. Y fue Grissom. Esta música de CSI, ¿no? Sí. Vale, el festival, celebrado en pleno auge del movimiento hippie y con el trasfondo político de la guerra de Vietnam, se convirtió en todo un canto por la paz, el amor, la tolerancia y la pelambrera en la sobaca y en lo que no es la sobaca. ¿Vale? La idea surgió de unos 20añeros que querían recaudar pasta para financiar un estudio de grabación de discos en Woodstock, Nueva York, y ahí lo de Woodstock. Vamos con unas cuantas curiosidades también, como siempre hacemos en la Wikipedia. Como ¿vale? tiene que ser. Woodstock, la oposición de los vecinos de esta ciudad, hizo que se prohibiera el concierto un mes antes de su celebración y los organizadores estuvieron a punto de cancelar el evento, ¿vale? Sin embargo, un chaval de un pueblo a 80 kilómetros convenció a su padre para que alquilara su granja familiar en Bethel, como he dicho antes. El acuerdo se cerró por $75,000, una buena pasta. De hecho, tenía que ser una granja que 450 vacas pastaban alrededor de la zona de los conciertos. Para que nunca te lo habías imaginado. Muy bien. Nunca te lo habías preguntado. Dime, Iker. ¿Vas a hablar de la película Destino Woodstock? Ahora lo dices tú. Vale. O lo dices pues, ya. Pues sí. No, era eso, que estuve leyendo críticas, que esa peli estaba como muy bien representado lo que era la granja que tenían, toda la gente que fue, unos atascos gigantescos. Correcto. Y tanta gente, macho, que al final eso era un despiporre vivo. Despiporre total. Las vacas sacaban leche con olor a María. Seguro. como los Simpsons. Dicen que había un olor a marihuana impresionante, ¿no? Bueno, dicen que 9 de cada 10 fumaron marihuana. Hay unos estudios. Incluso 90%, en Canadá. Hasta en Canadá. El otro no fue, ¿no? Al festival directamente. El otro ya era LSD. El otro fue a en el cartel destacaba gente como Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, Santana, Joe Cocker, Jimi Hendrix o lo que está sonando, los Who. Hay Tormenta también le invitaron. Hay Tormenta la invitaron, pero al final cayó, igual que otros tantos. Porque Bob Dylan, por ejemplo, se cayó del cartel porque su hijo Jacob, que es ahora el cantante de los Wallflowers, por cierto, enfermó. Se puso malo, ¿vale? Los Doors dijeron que no porque a Morrison no le gustaba tocar al aire libre y en un pueblo alejado de Nueva York. Led Zeppelin dicen que temieron pasar desapercibido entre tanta estrella. Ellos estaban empezando, ¿vale? Y los Beatles no actuaron en Woodstock porque la organización no accedió a la imposición de John Lennon de que actuase quién. Yoko, ¿no? Yo cojones. Correcto. Fíjate qué fácil que es. Madre qué, mía. Qué puta, ¿eh? Es que qué fácil. Es que enseguida se te viene a la cabeza. Sí, señor. John Lennon dijo que tenía que actuar Yoko Ono y su banda, y si no, no actuaban los Beatles. Y luego puso una pequeña excusa de que estaba en Canadá y no le dejaban entrar en Estados Unidos. Mentira. O Yoko, claro. O toco Yoko o no. Toco Yoko, no. Se vendieron 186.000 entradas, pero como dice Ike, la avalancha fue tal que se decidió declarar gratuito el festival. Había tanta gente llegando que dijeron, va, gratis, porque si no se lía. Y a vender marihuana y lo que saquemos para nosotros. Bueno. Está claro, Dani, que tú lo de la marihuana y Woodstock lo tienes. Para mí Woodstock es marihuana. La noche antes del primer día de conciertos cortaron las vallas y se congregaron más de 400.000 personas. Aunque 250.000 personas más se quedaron sin entrar. Las vallas hechas de marihuana. Por supuesto. Como curiosidad, apuntar que el pueblo de Bethel, donde se celebraban los conciertos, tenía 2.400 habitantes solo. O sea, es como hacerlo en mi pueblo, vamos. Había un baño. Aquí podría hacer algún chiste negro, pero mejor no. Había un baño por cada 800 personas. Había un baño negro. Sí, había un baño y un médico negro para cada 7.400 personas. Vaya. ¿Vale? El primer día se quedaron sin agua y sin comida para toda la gente. Y tuvieron que recibir provisiones enviadas en helicópteros preparadas por monjas de conventos y comunas vecinales. O sea, se quedaron sin absolutamente nada. Fue un desborde. El otro día vi Sister Act. ¿Y qué te pareció? Pues, cada vez que lo veo me da mucha vergüenza ajena. Preparado, sí. ¿Por qué me gustaba cuando era un niño, verdad? Como ha contado Ike. ¿A qué viene eso? Ike, ¿cómo se llama? Porque ha dicho monjas y tal. Bueno. Las monjas. Ike, ¿cómo has dicho que se llama la peli? Destino Woodstock. Destino Woodstock. Habían colas de 27 kilómetros para llegar al lugar del concierto, por lo que muchos de los artistas llegaron en helicóptero. Según dicen, era muy curioso ver cómo una reunión antibélica, que realmente era Busto, dependía de un helicóptero del ejército americano para poder disfrutar de los conciertos e incluso para comer. Uh-huh. El caos fue tal que la organización perdió $1.600.000 de la época, que luego recuperaron después de 10 años, tuvieron que estar vendiendo discos, y sobre todo por el documental filmado, un documental filmado que al año siguiente se llevó el Oscar y tal, se llamaba Busto, y que por cierto, mucha gente no sabe, fue montado, no dirigido, por Scorsese. Vaya. Mucha peña, ¿no? Ahí. Mucha gente. Nadie sacó una bengala, ¿no? Ni nada de esto. Eso te iba a decir, tío. Mira, ya que lo dices. que eso de que había un baño para cada 800 personas, como en el Arenal, y un médico para cada 7.400, como en el Madrid Arenal. ¿Vale? Por favor. Calma. En subasta se han llegado a pagar $8.000 por una entrada original. O sea, no está mal. Original que rima con Arenal. Con Arenal. Dos niños nacieron durante el festival, mientras que dos personas fallecieron por consumo de drogas. Solo, ¿vale? Solo dos. Solo dos. Porque... Y es que aquella era una época en la que se experimentaba con todo. Y una dosis de LSD, de ácido, ¿ves?, costaba solamente $4, ¿vale? Pero hubo una persona más que murió. Y no os imagináis por qué ni cómo. ¿Por Yoko Ono? ¿Cómo os imagináis? Por estreñimiento, porque no podía cagar por toda la droga que tenía dentro. No, no sé. Dani, no se te ocurre nada. Teniendo en cuenta que estaban en una granja, una muerte absurda. Una vaca. Casero. No, lo pisoteó. Un tractor le atropelló mientras dormía, un tío. Bueno. Sí. Y esto que suena es Janis Joplin, que Dios mío, mi vida es la voz. 13 meses después de Woodstock falleció Jimi Hendrix. Y un mes después de Jimi Hendrix falleció lo que está sonando, Janis Joplin. Dos de los cabezas de cartel de Woodstock. Solamente un año después, los dos para las arriba. Fíjate. Otro tractor. Otro tractor se llevó por delante. No podía vomitar al tractor, que es Jimi Hendrix. De todos los policías enviados a cubrir el festival, que fueron miles, 346 volvieron a casa después de ver el panorama el primer día. Dijeron, no sigo aquí, no puedo. Hostia, pues, demasiado bueno. Volvieron en vacas. Y una última curiosidad, Dani. Si hay algún concierto que se recuerda en Woodstock, es el de Jimi Hendrix. Con esta, bueno, cuando quemó la guitarra y tal. Fijaos cuando ponéis en YouTube Jimi Hendrix Woodstock, aparece muy de día. Vale, y dice, joder, tocó por la tarde Jimi Hendrix. Pues no. A Jimi Hendrix solamente lo vieron menos de una décima parte de los asistentes al festival, y es que Hendrix exigió tocar el último y eran ya las 9 de la mañana del lunes cuando se subió al escenario. Sí, señor. Y subió y acabó tocando Hey Joe y quemando su guitarra. ¿No has sacado nada de información sobre cómo quemó la guitarra? Quemó la guitarra esta, justo cuando sonaba Hey Joe. Sí, pero ¿cómo? Siempre me lo he preguntado. Quemar una guitarra es jodido. Le echa gasolina y gasolina. Le prende. O con marihuana. Que la podría haber armado ahí perfectamente. Bueno, siempre la hacía Se Jimmy. Fumaron la guitarra, que, seguro. Por cierto, Jimi Hendrix era Jimi Hendrix y la... ¿cómo se llamaba la banda, tío? No me acuerdo. En la Experience... Jimi Hendrix Experience. Y la Can Bang Gay. Bueno, pues se inventó un nombre para ese concierto. 5 minutos antes de subir, dijo, no me presentes como Jimi Hendrix en la no sé qué Experience. Preséntame como Harry Wisdom. Y hasta aquí las curiosidades de Woodstock, Dani. Muy bien, pues creo que tengo bastante hasta el próximo aniversario de Woodstock. Que no es el aniversario, ¿no? Has hablado. No, que va. Pues creo que tengo bastante hasta que muera ya de Woodstock. ¿Qué viene ahora? Pues... ¿cómo insultar a alguien elegantemente? ¿Cómo hace todo un señor? ¿Cómo se insultan los políticos? De eso vamos a hablar, los insultos elegantes. El microondas, tu radio recombustión. ¿Es usted un hijo de la gran... chingada? Moncha. No, puta, joder. Es lo típico que viene después de hija de... Ilustrísimo capullo. Ilustrísimo. ¿Y tú, Perdi, se te ocurre algo? Por ejemplo, eres un pedazo de Bárcenas. Vale. Esto para que lo oiga y diga, oye, esta gente qué mal educada aquí hablando a estas horas en la radio. No, es que vamos a hablar, el caso lo requiere, vamos a hablar de insultos elegantes. Quiero que aprendáis, claro que sí. Vamos a ver, insultar de forma elegante, hay que ser fino. Oda, capulli. Ya sabéis que a mí me encanta realmente decir insultos, uno tras otro y sin parar. Todas las frases que digo, siempre hay un capullo, un cabrón, un gilipollas, un Dani fuck. Gilipollo. Pero yo soy mucho de decir también mequetrefe, payaso, botarate, tontaco o gilipipas. Pero es verdad que la gente utiliza los mismos insultos una y otra vez. Y hay insultos que desconoce mucha gente y que se van a perder si no hacemos algo pronto. Vamos a hacer algo. Que dejen de proteger ya a los putos linces, a los putos tigres o a los pájaros dodo. Y que se dediquen a proteger los insultos de una vez. Me da que Ike está haciendo esta sección porque con como odio. Siempre digo, no digáis palabrotas. Ha dicho, mira, ya está. Voy a buscar insultos. Hablo de esto y pongo puta aquí el Tarantino. No, venga, ya está. Un clásico que ha desbancado a los demás insultos para el género femenino es puta, ¿no? Esto es para explicarlo, gratuito. Con el género masculino hay varios, pero parece que cabrón o gilipollas ya están en primera posición. Lechuguino también se dice mucho. Es verdad, pero eso en tu casa. Sin olvidar el comodín que sirve para todo, que es hijo puta, porque parece que hemos metido mucho el tema de las madres. Claro. Nos quedamos sin recursos y nuestro vocabulario es impresionante. Si no, mirad la cantidad de palabras raras que dice cualquier argentino cuando habla para decir hola. Hoy vamos a aprender a insultar con ganas, con cultura y con elegancia. Muy bien. Vamos con sinónimos de puta, que son muy sonoros y agradables. Agrofa, que es una mujer golfa. Uy, qué bonito. Bordiona, prostituta de burdel de trato difícil. Así llaman a mi madre. Cara. Colipoterra. Eso. Prostituta. Así llaman a mi padre. Manfla, fulana, amable y mantenida. Así llaman a la madre de Dani. Así le llamas tú, ¿no? Y cantonera. Son estas que son las que estaban en la gasolinera de la época, ¿no? Cuando le echaba gasolina al caballo, a la guitarra. Vamos, las baratas, ¿no? Las baratas. Y ahora con el género masculino, que sé que más de uno va a empezar a decir alguna de estas porque da gustico decirlas. Lo que podemos decir en lugar de cabrones son berriondo, que es un cachondo, ¿no? Alguien que está excitado sexualmente a todas horas y no sabe parar. Berriondo. Malsín. Alguien con mala intención, un manipulador que hace que otros pierdan para él ganar. ¿Pero o sea, es el de Street Fighter? que se tiraba los brazos, joder, ¿no? siempre por el suelo, ahí atacando claro, en el suelo. El boomer. ¿Cómo era el ataque? Open fire, ¿no? Open fire. Este me encanta, tiene una sonoridad increíble. Que open es fire. Pichiruche. Uy, pichiruche. Pichiruche es alguien insignificante. Esa la voy a usar yo. Si se usa, es para hablar de él menospreciándolo. ¡Qué chuflita! Pichiruche. Otro muy bueno que parece sudamericano, que es Gurrumino. Gurrumino, ah, Gurrumino. Que es un ruin, ¿no? Alguien que se desmadra físicamente, que le da igual todo. Sí. Y por último, Marrajo, que Marrajo también es un tipo de tiburón, pero como insulto, es un hombre pillo que espera el momento para meterte la dobla. ¿Y es un grupo de Semana Santa en Cartagena? Los Marrajos. ¿Ah, sí? Gurrumino. Oh. Pues Gurrumino en pan negro. Pan negro. Pan negra. Pan negra. Pero yo es que me leí el libro. Y dicen Gurrumino. Pero creo que es Gurrumino, pero se refieren a niño. Y me quedé con esa palabra. Pues, Gurrumino, a niño, no se, a se refiere, lo que tú has dicho. En todo caso, si es para un niño, se refiere a un niño que le da igual hasta morirse. Que le, vamos, físicamente se puede morir. De todas formas, te iba a decir que quien quisiese usar palabras de estos, que leyéndose un cómic de Mortadelo y Filemón, ahí tienes insultos, sí, ¿no? También es verdad. Y menos soeces. Splash, punch. Y el microondas. No, joder. Tarate, ¿no? Que ha dicho perdiante. O... No, eso lo he dicho yo, hombre. Y Perdi también. Bueno, gilipipas. Sigo. Ahora unos que sirven para cualquiera, tanto hombres como mujeres. Pero son cosa fina y no hay que perderlos nunca, ¿eh? Vamos. Zorronglón. O sea, simplemente voy a decir las palabras, ya no el significado. Zorronglón. Fodidencul. Vanlocuo. Arrastracuernos. Tararira y Carcunda. Tararira. Tararira. Parece que estás leyendo El Hobbit o algo de eso. Yo voy a empezar a utilizar la frase de eres más Carcunda que Tararira, que suena genial. Y nada, ya sabes, puedes llamar cabrón a tu vecino y que no le siente mal ni te pegue. Muy bien. Parece bien. ¿Recuerda ese de prostituta el cuarto por la cola? ¿El cuarto por la cola? No sé, Manfla, cantonera, colipoterra. Esa. Colipoterra, ¿no? Dímelo todos los días antes de dormir. Madre mía, que esto ha sido recombustionar bien el cerebro, ¿eh? Mucho. ¿Os habéis quedado con alguna palabra? Colipoterra. Lo que podemos hacer ahora es escribir algunas ahí en el Twitter, claro, y así la recordamos al día siguiente. Nos vamos ya con el Popurrí University. El microondas. Tu radio recombustión. ¿Por qué sacamos la punta de la lengua cuando estamos muy concentrados? Y no me refiero a concentrados en el acto de amar, ahí sabemos perfectamente por qué se saca la lengua. No, me refiero a sacarla en cualquier otra actividad como pintar o apretar una tuerca, ¿no? Ya sabéis, hay gente que saca la lengua, mi hermano se la muerde, hay un poco de todo. Tengo que decir que ya nos ponemos serios, esto ya es cultura general. Se acabó el jijiji. Hay varias hipótesis, chavales, que tratan de explicar este gesto inconsciente. Según un prestigioso zoólogo y etólogo inglés, Desmond Morris, defiende que se trata de un gesto hereditario y universal que informa a los demás de que alguien está concentrado. Según esta idea, asomar la punta de la lengua significaría aléjate, no me molestes, estoy ocupado. Pipi flauta, una cosa de estas que ha dicho y que luego. Carcundo. Ahí viene a decir que esto ya viene del mono. Lo llevamos en los genes, lo de sacar la lengua. Yo pensaba que venía de Michael Jordan. ¿Te acuerdas que cuando jugaba siempre sacaba la lengua? Es muy feo. Pero vaya pedazo de lengua. Estoy concentradísimo, ¿no? Metía mates con la lengua. Como Jim Simons. Como Gene Simmons, otro que te lo baila. El símbolo del WhatsApp es por Michael Jordan. Eso es. Ahí, bueno, pues ahí lo tenéis. Cada vez que veis una lengua afuera, significa déjame en paz, estoy concentrado, tranquilo, vete a tu casa. Asqueroso. Chicos, ¿qué pasa en tu cerebro cuando alguien dice tu nombre? Pues esto depende de quién lo diga, porque si lógicamente te nombra Bárcenas, ¿no? Pues se te ponen de corbata. O peor aún, no sé si recordáis, cuando en el colegio el profesor decía tu nombre, ¿eh? ese susto, hostia, que estabas ahí despistado y sonaba señor González y tú y se te ponían aquí, ¿eh? Era algo malo. La putada era cuando te escondías detrás de tu compañero de adelante, ¿no? Y decía, oye, ese que está ahí escondido. Sí. Mierda. Pero eso era en el momento en el que, bueno, ¿quién se sabe esto? Y todo el mundo se escondía, ¿no? Y los de adelante se escondían y los de atrás y era todo como algo raro. Nadie miraba al profesor. Yo es que era el empollón de la clase. Bueno, que... a ver, que nos perdemos. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando pronuncia nuestro nombre? Pues resulta que un estudio con resonancia magnética en Nueva Jersey dice que cuando escuchamos nuestro propio nombre, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se activa con más fuerza que cuando oímos el nombre de otras personas. Vamos, que tanto nos influye nuestro nombre que nos mostramos más predispuestos a comprar algo si nos lo ofrece un vendedor que, por ejemplo, comparte la primera inicial en el nombre. Claro. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Vosotros vais al Lidl y vais a comprar una Frankfurt y el que te las vende tiene la misma inicial que tú en el nombre y... las Frankfurt son una puta mierda. Ese es el resultado final. Frankfurt. Sí, según la Universidad de Nueva Jersey, no hay que ir a comprar al Lidl. También han mostrado científicamente que somos más propensos a contraer matrimonio, Santi, a contraer matrimonio con una persona cuyo nombre empieza por la misma letra que el nuestro. Vaya, eso vaya. Es demostrado científicamente. De ahí que te ponga tanto Soraya Sáez de Santa María. Está claro, está claro. Hay un chiste, si me dejas contarlo muy rápido. Tell me, baby. Dice, va estando una pareja, un matrimonio en el cuarto, en el dormitorio, y llega un ladrón y dice, cago en la leche, dame todo lo que tenéis que os mato, os voy a matar a los dos. Entonces se lo dan y dice, bueno, os tengo que matar. Y dice, ¿tú cómo te llamas? Y dice, ya, y dice, yo me llamo Pepa. Y dice, joder. Y dice, joder, pues no te puedo matar porque te llamas como mi hija, Pepa. Y dice, ¿y tú cómo te llamas? Y dice, yo me llamo Joaquín, pero en el pueblo me llaman Pepa. Es un hecho real. Es un hecho real. Te paso a ti. Estaba él ahí. Era el ladrón. Esto de estar con Santi tantas horas es malo porque ya me sé todo lo que me cuenta. Y... esto es terapéutico. Bueno, amigos del microondas, jóvenes artistas, creativos o incluso tuiteros, para esos momentos en el que no aparecen las musas, esos momentos que os quedáis sin inspiración y bueno, y que decís, ¿qué pasa con mi vida? Estoy falto de ideas. Las musas pues, arañan. Os traigo una lista de cosillas que podéis hacer para aumentar vuestra creatividad. 5 cosas, ¿vale? Atención. Científicas, como es el Popurrí University, que valen para desarrollar la creatividad. Atención, ¿vale? Uno. A ver, ¿cómo hacer que nuestro cerebro cree ideas originales? En primer lugar, abúrrete. Es una opción. Un equipo de investigadores británicos de la Universidad de Lancashire ha demostrado que llevar a cabo una tarea aparentemente aburrida durante 15 minutos, como copiar números de un directorio de teléfono o leer Crepúsculo, aumenta considerablemente la inventiva. Es decir, una opción es aburrirte. Vale. Lancashire. Segunda. Pon una película del Señor de los Anillos o de Harry Potter. Harry Potter. Pero es la misma que la primera. Cierto, ¿no? Es verdad. En Lancaster han comprobado que ver solo 15 minutos de películas con contenidos propios del cine fantástico, como los ejemplos estos que he puesto donde salen magos y brujos que aparecen en Harry Potter o en El Señor de los Anillos, es suficiente para que los niños y adolescentes sean capaces de pensar de manera más creativa. Claro. ¿Vale? Películas fantásticas, he dicho. ¡Una escoba! Documentales también valdrían, por ejemplo, el de Lance Armstrong. Tercero, juega. Los videojuegos potencian la actividad creativa en nuestro órgano pensante, según se desprende de un recién estudio de la Universidad de Michigan. Un experimento con 500 niños de 12 años de edad, donde los científicos comprobaron que aquellos que jugaban con videojuegos eran más creativos desempeñando tareas como dibujar, escribir historias o comer setas a los Mario Bros. Sí, tercera opción, jugar a los videojuegos. Cuarta, y ya vamos terminando, potenciar tu buen humor. Pues, ¿cómo? Pues, las personas, por ejemplo, que hacen una pausa mientras trabajan para escuchar música o ver vídeos cómicos de cabras y de gatos y de como el que vimos ayer, ¿no? Y que del gorila ese que hace que es ninja, ¿no? Sí, sí, sí, ay, el gorila, el panda. Panda kung fu. Panda. Bueno, pues esta gente que ve que hace pausa para escuchar música o ver vídeos en YouTube no está perdiendo el tiempo, sino que mejoran su humor gracias a esto y por lo tanto potencian su creatividad. ¿Vale? Eso sí, los miles de anuncios de YouTube, chavales, que hay ahora, vaya. Lo contrarrestan todo y te dan ganas de matar. Así que, ahora ya cuando te metes en YouTube, ya me pongo serio, tienes que sopesar un poco la situación. No voy a ver un vídeo humor, pero antes voy a tener que tragarme... O ir al baño. A Rafa Nadal. ¿No? ¿No os pasa que a veces ya YouTube os para un poco los pies? Ya, pero si me toca el anuncio de Bimbo de Messi, digo, esto ha merecido la pena. No lo he visto. Se han pasado. No he visto el último. Le doblan, tío. Se dobla. Fatal, es fatal. Un fatality hecho en Messi. Dime, X. No, te quería comentar ahora que estabas hablando de lo de la creatividad, ¿no? Las formas de conseguirlo. Hay un artista que salió que pintaba autorretratos, siempre para él el mismo, pero bajo influencia de distintas drogas. Vaya. Todos son diferentes y hay algunos sí, que son unas bestialidades. Sí, ha hecho un montonazo. Con morfina, con cristal, con cocaína, bueno. Con todas y cada una de las cosas. O sea, di la droga ya, ¿no? Para la creatividad. No, el quinto es el peor. Pero antes he visto también esta semana en internet una araña, ¿vale? Las arañas como científicamente les meten drogas, distintas drogas, entonces el dibujo que hacen es distinto. Sobre todo con el del café. Con el del café dices se esto. Se vuelven locas. Bueno, por último, mover los ojos. Los ejercicios de los ojos hacia delante y hacia atrás aumentan la creatividad, ¿vale? Esto ha salido en Nueva Jersey, pero esto vamos a olvidarlo, que es una mierda. Y nos vamos a quedar, vamos a recordar, para despertar vuestra creatividad, los cuatro anteriores. Abúrrete, ponte una peli fantástica, juega videojuegos, mira vídeos de YouTube. Y como quinta opción, esta la pongo yo, no escuches nunca el microondas. Calla. Y tu cerebro... irá sobre ruedas. Lo puedes resumir en salpica, chapotea, feliz en el agua. No esperes que salga, solo habrá gotitas. Gané de MB. Nos vamos a hacer una pausa, volvemos con la becaria que está ya aquí a la vuelta de la esquina en las redes sociales. Y de momento vamos a escuchar al señor Cass Haley, que también está a dieta, está perdiendo ya unos kilitos. ¿Se le ve? No, es coña, sigue fanigas. Counting Stars, Cass Haley, y viene la becaria. Temazo. Yes, I do, yes, I do love you. Oh, please understand, my dear, I'm trying to be clear, I love you. There'll never be enough time, there'll never be enough ways. How the moon reflects the light, it's the mystery of our time. You can count every single star, still it miss by far. No matter how I try, can sing a thousand times, I love you, yes I do, I love you, yes I do, yes I do, love you. Oh, this seems to be a dream, oh what you mean to me, I love you. We shared, there'll never be enough kisses to show you how I feel. I love you, yes I do, I love you, yes I do, yes I do, love you. Oh please understand me dear, I'm trying to be clear, I love you. Thank you. Pues ya estamos de vuelta, había sonado Cash Haley, Counting Stars. Vamos con nuestro espacio para las redes sociales, la sección tuitera del Microondas, que hoy tiene el inmenso y orgásmico honor de contar por fin con un poco de presencia femenina. Tenemos ahí al otro lado, espero que sí, a la becaria. Hola, becaria. Hola, buenas noches. Oh, muy bien, muy bien. Eso es una voz, ¿eh? Que mi madre siempre, hostia, a ver cuando ponéis chicas. Siempre te veo siempre rodeado de hombres. Becaria, ¿qué tal? Sí, bueno, pues aquí estamos. Ya me iba a ir a la cama, pero digo, bueno, me voy a esperar un ratito. ¿Qué dices? Tempranísimo, ¿qué? Bueno, la becaria, sí. Tienes por ahí fieles seguidores, desprendes humor dildo, ¿no? Digamos. Sí. Cuéntanos un poco, ¿quién o qué es la becaria? ¿Quién es o qué es? Bueno, la becaria es una identidad, es una identidad de mentira, pero de verdad. Sí, a ver, surgió, pues bueno, con la página de Conejitos, conejitos.net, que lo habíamos estado mirando antes, y bueno, yo de aquella quería un personaje inocente, misterioso, un poco morbosillo a la vez, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues bueno, una becaria tiene sus connotaciones, ¿no? Y desde bueno, desde lo de Clinton, desde luego. Sí, sí. Y luego, sí, lo dejé por un tiempo, lo escribí en la página porque, bueno, hacía comentarios así guarrillos, eróticos, porno, de todo un poco. Y luego, pues, lo retomé en Twitter. Y fue surgiendo. Ah, vale, realmente que no nació en Twitter. En Twitter la identidad, no, ah, no nació en Twitter, sí. ¿Colaboras en el programa de radio Ponte a Prueba? También estás sí, lo ahí con... Sí, estaba escuchando ahora. Bueno, sí, os estaba escuchando a los dos a la vez. Anda, sí, ya. Claro, en estéreo, ¿no? Estás ahí con tu sex shop también, conejitos.net, como dices, donde puedes encontrar curiosidades sobre sexo. Es un poco como el microondas, pero solo sexo. Está muy bien. Mucho mejor. Conejitos.net. He leído esta tarde una noticia que me ha gustado, que era inyecciones de colágeno para lograr multiorgasmia. Ajá. Mm. ¿Eh? Os la voy a contar un poco, ¿vale? Venga, va. Resulta que en Los Ángeles un médico ha inventado el procedimiento para hacer que todas estas mujeres que no llegan y quieren más y más, pues consigan esta multiorgásmica. ¿Cómo? Esta multiorgasmia, que es la palabra también, mediante una inyección de colágeno en el punto G, ¿vale? Que lo hace más grande y, consecuentemente, el placer y la respuesta orgásmica, pues después es mucho bueno, más... Explota, es una explosión. De estas cosas me gusta más que me hable becaria. Sí, probablemente estaría mejor. Es que tú tienes una voz asquerosa, Dani. Y mira que me la retocas ahí con el aparatito. Pues menos mal. Y me lavo los dientes. Bueno, becaria, no sé, ¿colaboras aquí? Cuéntanos así una curiosidad que te haya llamado la atención, de conejitas.net. Sí, una curiosidad de conejitos. ¿Alguna noticia o algo? Realmente, como estoy leyendo todos los días noticias, pocas cosas me llaman la atención. Pero bueno, mira... Un recuerdo o algo. Mira, una mujer que fue detenida por practicar sexo con un esqueleto. Uy. Son curiosidades así un poco... No sé qué tendrá de cierto, de real, pero... Aquí hablamos de eso. Salió la noticia y... Sí, y nos la creemos. Sí, sí. Bueno, habían fotos por ahí, pero tampoco era... Hombre, fotos de eso espero que no hayan. Uh-huh. Sí. Aigan, como dicen en mi pueblo. Y algo más, así... Lo del esqueleto lo vemos normal, dentro de lo que cabe. Sí, dentro de lo que cabe. Por lo menos nosotros, que estamos desesperados. Pues no sé, me pilláis. Bueno, Te pillamos en tanga. Vamos a hablar, vamos a ir ya con los tweets de la semana... Imagino que por tu sexo este tema controla bastante. Ahora que con todo esto que hoy la protagonista ha sido Cospedal, ¿qué dildo le recomiendas? Uf, a Cospedal le recomendaría tantas cosas. Que le voy a recomendar lo más simple. Visto cómo anda estos días de estresada, yo le recomendaría unas bolas chinas para la flojera, ¿no? Porque cuando está ahí en la rueda de prensa justificándose, hablando de los sobres, de las papelinas, de lo que entró y lo que salió y lo que al final nada, pues unas bolas chinas. Lo que entró y lo que salió. Perfecto. Se quedó con el calentón. Se quedó. Pero tamaño bola de bolos. Balones medicinales. Eso, ¿no? Que pesan más. Exactamente. Que la sujeta y que apriete. Que se reviente. Madre mía, nos ponemos gores, sexuales. Esto es una mezcla ya rara. Yo ya. La becaria, como culé que es, hasta las ingles. Esto del hijo de Piqué y Shakira, este nombre tan snob que le han puesto, Milán Piqué Mebarak, que podría ser perfectamente el nombre de un juguetito sexual. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este nombre? A ver, la verdad, ¿qué opina una culé? No se lo pondría ni a un vibrador para la próstata. Pero, hombre, lo bueno es que con el tiempo se le borrará de tanto usarlo, ¿no? Porque al tener una cierta relación con las gomas, pues... Yo creo que sí, esa sí va a ser su ventaja. Ya tiene castigo bastante el chaval. Me lo imagino cuando pasen lista en el colegio y, joder, le espera a la salida del recreo la paliza del resto de niños, ¿no? José Manuel Martínez, presidente. Milán, Piqué, Mebarak. Voy yo por ti, cabrón. En fin, ellos sabrán lo que se hacen. Becaria, vamos a dejarte para el final con esa selección que me has dicho que traes de Twitch. Y vamos ya con, rápidamente, tenemos que ir con los tweets de oro, plata y bronce de la semana. ¿Empiezo yo? Claro. Como siempre. Un saludo a Becaria. Decirle que estamos enamorados de ella desde que la vimos en el Marca. Y bueno, vamos con los tweets de la semana, ¿vale? El bronce para Rodri Rocks. Olé. Martínez, acabe el maldito informe sobre viajes en el tiempo. Lo quiero en mi mesa para ayer. Y ese es el bronce. Es muy bueno, ¿eh? Joder. Bien, apunta salto. La plata para Petete King. Mira, un cometa, pide un deseo. Últimas palabras de un dinosaurio. Y por último, Pepe Bobo Repes. Siempre tan agrio y tan amargo él. Buenísimo. El príncipe Harry compara la guerra con la PlayStation. Mongolo, que tu madre se murió en el Gran Turismo. Así nos reímos todos. He estado a punto de coger ese. Ahí está, ese es el oro de la semana para mí. Santi. Bueno, los míos, antes que nada también saludar a la becaria. Yo la conocí, vi que ella es culé y ella es culé. Joder, lo llevo todo el día diciendo esto. ¿Existe? Va a petar el internet. Suena muy buena culé. Sí, de hecho nos están subiendo los followers, cosas malas. Lo sabía. Con el bronce, Xavi CDA. El parchís es el único juego en el que puedes escuchar. No me la comas, por favor, cómesela a él. El plata para Ojarasco. ¿Algo que decir antes de morir? Sí. Guti maricón. No sé, muy idiota, pero me encanta. Davidcin 2012 es mi oro de esta semana. Tu novia se queda embarazada y sus amigos le felicitan tocándole la barriga, pero ninguna te acaricia los huevos y te dice buen trabajo. Y finalmente, ¿y qué futo? Voy con mi bronce, que es para NTMEC, que dice, si me tocase el Euromillón me partiría el brazo haciendo cortes de manga. El plata para Carlos Langa. Dice, este gobierno es malote y tontainas. Ay, Manolo, cuando te enfadas, miedo me das. ¡Hombre, ya! Y por último, el oro para Sketch Produce. Dice, 12 rosas amarillas con un gran lazo blanco. Llévenselas a su oficina y en la tarjeta ponga una por cada puñalada que te voy a dar. ¿Todo eso cabe? Sí, no sé, pero se me es larguísimo. Sketch Produce andaluz, vale, entonces recorta. Muy bien, pues vamos a ir rápidamente a la recopilación de estos tuits de oro que podéis votar en la página web del programa en elmicrondasradio.com. Antes, pues decir el nombre del ganador de la anterior edición. Es para Cipotil, que dice, mira, una mujer que dice que no le pasa nada y no le pasa nada de verdad. Corre, pide un deseo. Pues eso es Cipotil, ya lo leímos aquí. Ese ha sido el ganador. ¿De quién fue? ¿De Santi? Santi. Si hacemos recuento, creo que llevo yo 5, perdí 4 y que 0. Totalmente. Y ahora, becaria atenta. A lo mejor se ha ido ya, Santi. Estamos aquí. Hola. Muy bien, becaria. Yo tienes, me lo imagino. Tienes que elegir ahora el tuit de oro que más te guste de estos tres. Rápidamente, venga. ¿Repetimos? Va. El príncipe Harry compara la guerra con la PlayStation. Mongolo, creo que tu madre murió en el Gran Turismo. Así nos reímos todos. De Pepe Warrepes. Davidcin 2012. Tu novia queda embarazada y sus amigas le felicitan tocándole la barriga, pero ninguna te acaricia los huevos y te dice buen trabajo. Y es que produce 12 rosas amarillas con un gran lazo blanco. Llévenselas a su oficina y en la tarjeta ponga una por cada puñalada que te voy a dar. Joder. ¡Qué pobre que es! A mí me ha encantado. Pues los va a tener difícil. Para mí están mejor las platas y eso, ¿eh? De esta semana. No, hombre. Están bien todo. Becaria, ¿qué te parece? Sí, me quedo con el del medio. Con el del medio. El de Santi, el sexy. Sí, así te llamamos siempre. Y el de Guti Marigón, si lo hubiese cogido para el final también. Sí, verdad. Becaria, tráenos ahora tus cosas. Sí, los tweets. Cosas. Vale. A ver, yo es que he escogido tres, porque me había... Bueno, miento. He escogido cuatro, porque me habías dicho tres, pero digo, el cuarto, como es tan corto, pues lo leo. Bien, bien. Vale. Entonces, a ver, primero. Una tal Madame Curie. No la conozco. Vibradores del mundo. Ese sí sería un buen coleccionable. El primero a un euro, por supuesto. Luego, tengo ahora dos romanticones, ¿vale? Oh. Siempre nos gusta terminar madre mía, con no, eso. No, por favor. Señorita Z. El sexo nos da el aire cuando el amor nos ahoga. Oh, qué bonito. Es cierto, es cierto. Y tengo otro de un tal señorito Adam. Te necesito como el pene necesita su mano. Oh, eso sí que es romántico. Pero no muy buena para ligar tampoco. No. Y el cuarto es de Justin Bieber. Y bueno, es jaja. Ese es el mejor. El oro. Con H, supongo. Bien, claro. Con H. Este tweet tiene que jugar en los tweets de oro de la página. Sí, sí, sí. Chicos que y chicas, nos tenemos que ir ya. Vamos cerrando el chiringuito. Antes, Becaria, oye, que te vemos por ahí con camisetas de fútbol y cosas. Nosotros tenemos un equipo de fútbol. Si te mandamos una camiseta del microondas, ¿te la vas a poner? Se lo dicen mucho. Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde? No, donde tú quieras. Hombre, pues no sé. Mientras no sea en el baño a los Foto 20. Imaginación al poder. Pues mira, podemos hacer eso. Eso sí, va a haber que hacer el diseño, ir a la tienda, todo el rollo, ¿eh? Y montar un equipo de fútbol. Vale la pena, tanto, vale la pena tanto. Convencerla de verdad. Nada, Becaria, un placer tenerte aquí. Un abrazo muy fuerte. Y nada. Gracias. Mucha suerte, que vaya todo muy bien. ¿Vale? Igualmente. Otro día más y mejor. Eso. Siempre es mejor. Vale. Venga, un saludo. Adiós. Y ahora nos vamos con la canción, ¿vale? Que la becaria se va a quedar ahí escuchándonos, de Aitor Menta, en su espacio que dedica Santi para este Canta Aitor de Poca Menta. Todo lo que necesitas saber, y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio Recombustión. Hola. Hola, Aitor. ¿Qué tal? Llegado, ¿qué tal la becaria? No, yo estaba aquí entre bambalinas y qué nervioso estoy. Muy nervioso. Ya tienes ahí tu guitarra en mano, nueva, no. Reluciente, limpia. Limpia. Y vas a meterle mano, ¿no? Muy sexy. Sexy. And I know it. Hay tormenta que vas a traer una canción, decías al principio, tu amigo Santi, que se llamaba Almohadín. Almohadín, el rey de los huevones. Porque voy a contar la historia de un muchacho. En realidad me pasó a mí, pero iba a decir un amigo, pero me he sincerado. Así soy yo, sincera. Pues es la típica historia del muchacho que lo utilizan como almohada a todas las mujeres. Cuando le dejan el chico, en vez de irse a la desesperada a los bares de Ike, pues se van a por mí a darme unos abrazos y llorarme al hombro. Y me apodé yo mismo, me dije, soy un almohadín, el rey de los huevones. Y me va a contar su historia. Se la quiero dedicar a Carla Sevi. ¿Sí? Sí, porque alguna vez me utilizó así, como un almohadín. Qué maja Carla Sevi. Tiene también arroba. Tiene también arroba Carla Sevi. Claro. Venga, bueno, hablemos de cómo le fue el verano pasado a Carla Sevi. Fue de arroba. Venga, Aitor. Almohadín, el rey de los huevones. Almohadín me llaman, por algo será. Almohadín me llaman, siempre para llorar. Dicen que soy mimosín, pero nunca me como un colín. El novio la dejó tirada y yo de tirar nada. Saben lo que quiero oír. Dime que la tengo más grande, que tengo un chorro que te deja genial. Ella habla de la bañera, ¿acaso no te enteras que yo lo estoy pasando fatal? Dime cama, cama, baby, que ella es del Barça, ella es culé. Cambiemos ya de postura, no me importa tu ruptura, pero ella entiende, ven, abrázame. Almohadín, me llaman, les parezco esencial. Almohadín, me llaman, siempre para ayudar. Dicen que gracias a mí lo superan y pueden reír. Que sería el novio perfecto, sí, pero se van y me dejan muy triste. Saben lo que quiero y... Dime que la tengo más grande, que tengo un chorro que te deja genial. Ella habla de la bañera, ¿acaso no te enteras que estoy en fofolla? Dime cama, cama, baby, que ella es del Barça, sí, ella es culé. Culé. Cambiemos ya de postura, no me importa tu ruptura, pero ella entiende, ven, abrázame. Almohadín, ring. Ring. Una pillada en bragas. Qué bonito. En toda regla. Sí, sí. Quería decir, es que te queremos. Que esto no está fofo ya. No, no quería decir una palabrota. Era sutil. Claro, conforme nos acercamos a la hora en la que se pueden decir palabrotas, claro. No queréis decir palabrotas. Ya las he soltado. ¿Se puede decir algún taco? Se puede decir, Aitor, burrito. Que tienes tu disco ya en el nuevo Mega de .com, que, claro. Que cada día está en las noticias con el micro delante enfrentándose a las acusaciones. Aventuras. Pero ahí tienes el enlace de tus más de 30 canciones. ¿Cuántas llevas ya? Hay lo menos 50. En el primer disco había 25. Me recuerdo esos tiempos de los discos con 25 canciones a lo calamaro. ¿Cómo se llama el disco? Se llama... ¿Y qué? Prefiero el poleo sin menta. Es que es mi representante. Sí, soy el manager. De unos acordes saca tres álbumes, ¿eh? Claro. Eres como el Hobbit en la película. Como Calamaro también. Muy bien, Aitor Menta, vamos ahora a escuchar enfermedades de esas que son tan curiosas que, joder, te dan ganas de tenerlas a veces. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Pues eso, enfermedades, a ver, cosas que en tu infancia pasaste, ¿no? Sí. Todos pasamos por el sarampión y tal, y tú has pasado por otras cosas más fuertes. Yo siempre paso por cosas muy complicadas. Como la fimosis. Correcto. Como la fimosis. Sí, Dani, me pasa de todo últimamente. Cuéntanos experiencias. Por ejemplo, la queratitis del abridor de ostras. Esto es una irritación ocular por el contacto con fragmentos de la concha de las ostras. Esto lo tiene la gente que trabaja pues con ostras. Uh-huh. Y yo también lo padecí. Otro es el síndrome. Esto va a molar. El síndrome de la faja panty. ¿Faja panty? Faja panty. Es hormigueos e hinchazón de los pies al llevar fajas o panties, muy ajustadas. Esto lo padecen solamente mujeres y Superman. Por cierto, tengo una amiga que está estudiando enfermería, medicina, que me dice siempre que me invento las enfermedades. Claro. Y joder, están en internet. Búscalas. Como si fuese House, ¿no? Que, claro, ya está, exacto. Y ahora, siguiente. Lupus. No. Dermatitis de Volkswagen. ¿Cómo? La verdad es que esta suena un poco como inventada. Dermatitis de Volkswagen. Es reacción alérgica cutánea causada por los parachoques de caucho. ¿Del Volkswagen? Sí, bueno, pues ponen el nombre de Volkswagen como podrían haber puesto el del Seat Panda. Vale. Otro, el síndrome de la mujer trabajadora. Es fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza y disminución de la libido por el estrés de hacer dos trabajos. O sea, hay mujeres que tienen dos trabajos que les puede pasar esto. Uh-huh. Que les baja la libido. Qué bonita la becaria, tío. Sí. En serio, creo que estoy enamorado. Publicidad subliminal. Eso es una enfermedad también. Sí, sí, sí. La clinofobia. Santi, ¿Ah, sí? La clinofobia. Es el miedo a ir a la cama. Oh. ¿vale? Ahora van con unas cuantas fobias. Edward Cullen. Edward Cullen. Esta fobia se genera en la infancia y se extiende durante el resto de la vida del paciente, ¿vale? Cuando eres un crío tienes miedo por si están los monstruos esperándote, y cuando ya eres mayor tienes el miedo porque tienes la certeza de que quien está esperándote es la mujer, ¿vale? Bibliofobia. Es miedo a los libros. Eisoptrofobia. Es miedo a los espejos. Esta puede tener una explicación bastante sencilla. Pero bueno, venustrafobia. Has dicho precisamente las dos enfermedades, que una no va para nada con Rafa Mora y la otra sí. Los libros y los espejos, muy correcto. Bien. Correcto. Otra que seguramente este tío no tendrá, venustrafobia, que es el miedo a las mujeres hermosas. ¿Vale? Mujeres, tener miedo a ver tías buenas. Esto, el mejor tratamiento es ir a Portugal. ¿Vale? Alodoxafobia, miedo a las opiniones. Vaya. Existe, tío. Tener miedo a que haya gente con opiniones distintas. De hecho, hay una pandemia en intereconomía. Ergofobia, es miedo al trabajo. La ergofobia, o al funcionamiento en general. Es decir, hacer muchas cosas. Ergofobia. De hecho, hay una cosa que se escucha mucho por el sur, que es que soy ergofóbico, quillo, no puedo trabajar. Y así, ¿no? Que bien, bueno, bien hago el... Muy español. Al sur, pero se ha extendido ya por toda todo... España. Por toda España. Otra. Ofidofobia. Es miedo a las... A Ozzy Osbourne. No. Miedo a las serpientes. Vaya. Miedo a las serpientes. Tres más. Nosifobia. Nosifobia, tío. Que es miedo al conocimiento. ¿Vale? Un sinónimo de nosifóbico es futbolista. ¿Vale? Misofobia es el miedo a los gérmenes. ¿Vale? Que es muy común tanto en personas reales como Ben Stiller, Woody Allen y Francis Ford Coppola, esto es real, o como en personajes ficticios como Sheldon Cooper o Michael Jackson. Personaje ficticio, Michael Jackson, ¿vale? Es que creo que no lo sabía. Vale, bien. Y por último voy a acabar con la metafobia, Dani. Metafobia. Fobofobia, se llama fobofobia, que es miedo a tener una fobia. Onda. Miedo a tener una fobia. Sí, entrar en un bucle. Sí, tener miedo a tener miedo de algo. Estás jodido con esa, ¿no? Porque estás acojonado. Las abarca todas. Es como como tener miedo a las palabras largas, que como todos los programas nos va a decir el nombre. Lo vuelvo a repetir, hipopotomonstros, esquipedaliofobia. Joder, el microondas es útil. Muere. Sí, sus 4 años de historia son útiles. Cargador Vengador tiene una enfermedad también que la menciona aquí. ¿Cuál? Hay tormentafobia, dice. Hay tormentafobia. Qué grande. Muy bien, y después de esto, ¿qué viene? Pues viene un cantautor que estuvo estas tierras el sábado pasado y que nos encanta, estuvimos con él. De hecho, Aitor Menta se subió al escenario con él en aquella ocasión. Sí, lo recuerdo. Es Rafa Pons y esto que suena es Rafita Perestroika, una auténtica historia de esas que seguro que te han pasado cualquier noche. Mal te veo, Rafita, mal te veo, mal te veo, Rafita, mal te veo. Las llaves de la casa de un colega. Hacía casi un mes que había quedado con ella. ¡Ay! Era la noche de Reyes, yo esperaba impaciente en un garito, tomándome unas birras con mi amigo Carlitos. Bueno, niña, dime algo, son casi las 10. ¿Cuándo quieres que te pase a recoger? Oye, te has confundido, yo esta noche no puedo. Pensaba que era broma el rollo de quedar. Paso el fin de con mi novio en el Valle de Arán. Camarero, mosca, deje la botella. Lo único bueno del carbón es que se quema. Se va a liar. Yo bailaba en una disco muy fashion de Barcelona. Carlitos iba pa' su casa sujetando las farolas. Yo charlaba. de su boca. Cinco rusas muy fuertes, muy grandotas. ¿Tú qué querer con esta mujer? ¡Ay! Mal te veo, Rafita, mal te veo, yo te veo. Mal te va, te va. ¿Qué quieres que te diga? Esto tiene mala pinta. Y mal te veo, Rafita, mal te veo, yo te veo. Mal te va, te va. ¿Qué quieres que te diga? Esto tiene mala pinta. Llevarte, mi amiga, a ningún lado, pero si tú querer, a nuestra casa te llevamos. Así que ya me veis metido en una Skoda, cantando villancicos en un idioma extraño. Sudando del orgullo patrio, me invitaron a whisky con Coca-Cola. Ya solo nos faltaba el Yeltsin ni la Kurnikova. Nos dejaron una cama para decirnos adiós. ¡Adiós! Pones la corona, soy el rey Melchor. Y ahora cuando las mujeres me abandonan, siempre digo, camarero, ponga un vodka, que ya está aquí Rafita Perestroika. Mal te veo, Rafita, mal te veo, ya te veo. Mal te va, te va. ¿Qué quieres que te diga? Esto tiene mala pinta. Mal te veo, Rafita, mal te veo. Perestroika. ¡Entre el vodka! Vamos directamente. Vamos directamente con las noticias. Venga, después de este vodka. ¿Va? A lo Rafa Pons. Las noticias. Como la Rafa Pons, joder, qué buen tío. Se pone veneno en la vagina para envenenar a su marido. Pero Rafa Pons no. Rafa Pons no. Rafa Pons no. Rafa Pons 2. Un hombre de 43 años de la localidad brasileña de São José do Rio Preto ha denunciado a su mujer por intentar asesinarle. El marido ha declarado que su mujer se había puesto veneno en la vagina y le había sugerido que le practicara sexo oral. Sin embargo, su pareja se percató de un olor algo particular, más particular, lo que motivó su huida de la escena. El hombre se apresuró a acudir a un hospital en donde le hicieron una serie de análisis que establecieron que había ingerido importantes cantidades de una sustancia venenosa. ¿Venenosa? Finalmente, un lavado gástrico logró salvarle la vida. No en un vaso, no. Tiene que ponerlo ahí. En la vagina. Que sabes que a lo mejor que no le va a entrar todo el veneno, ¿no? Y te puede pasar algo malo. Es, no es muy inteligente. ¿Cómo se le ocurrió a Ramón San Pedro eso? tengo un muerte muy bonita. Por cierto, este artículo aparece en la revista Gonzo. Ay, Gonzo. Sí, porque la has leído y digo, esto lo ponen los chicos de Gonzo. Humor Mindango. Humor Mindango también está ahí. Claro que sí. Dani, y no es publicidad preparada, ¿eh? Que conste. Que nunca lo preparamos. Que no sabía que traías esta noticia, igual, pero no me es que leí el artículo y me gustó mucho y está en Gonzo. Creo que la gente compre esta semana también El País, que aparece un dibujito de nuestro amigo Dani. El País. El País, digo yo, El País aparece un dibujo también. El Salvador. Pero que compren también El País, que está bien. Que no está mal en pantalla para limpiarte. Que Dani sale el jueves, perdón. Eso es, sí. Y la semana que viene también hay que pillarlo. ¿También sale? Y todas las semanas. Lo digo ya para que me fichen definitivamente por publicidad. Qué buena gente. Una mujer muere después de practicar los juegos sexuales de 50 sombras de Grey. Vaya. Un hombre sueco se sentará ante los tribunales por la muerte de su novia tras realizar juegos sexuales similares a los que relata la novela 50 sombras de Grey de Erika Leonard James, según informa el Daily Mail. Según informa el Murcia Evening Standard Mail. Su novia, una mujer alemana de 28 años, fue golpeada 123 veces con un puntero de madera de los que se usan para señalar en la pizarra mientras permanecía atada con medias de nylon y preservativos. Ese era el juego. El hombre de 31 años llamó a la policía cuando la mujer dejó de respirar y trató de reanimarla antes de que la ambulancia llegara a su casa. Que digo yo que la intentaría reanimar con la fusta. ¡Despierta! ¡Fusta! ¡Es fusta! ¡Fusta! ¡Fustamante! 50 sombras de Grey. De Grey. ¿Y qué es lo que pasó? Que nadie murió que la mató definitivamente, con el puntero, ¿no?, de madera de tanto darle 123 veces. Hostia, qué fuerte. Se pasó un poco. A mí me parece bastante bien que estudie las responsabilidades del novio de esta chica, igual que me parecería bien que estudiaran los daños cerebrales que causan otros libros, como los de Mokia. Tú con Mokia, ¿qué problema tienes con Mokia? No me pasa nada con Mokia, ¿vale? Mokia bueno, style. Mira, aquí hay algo que no se va a acabar nunca. Perdí con Mokia y, bueno, todos los demás con Hola. Las portuguesas. ¿Eh? Bueno, y Harriet Winslow. Ah, bueno, sí. Y Carl. Chicos, bueno, no, que has dicho, eso es una tontería, pero es que hay unos juguetes de Mattel que también hacen eso. Que te Mattel. 50 sombras de Grayskull. ¡Hombre! ¡Dios mío! Venga, una última. Lo he hecho para que alguien se atragantase. Una última noticia y nos vamos. Un hombre mata a su hijo a mordiscos porque creía que estaba poseído por una serpiente. Madre mía. Perdón. Hace unos días fue detenido en Japón Gatsumi Nagaya, un hombre de 53 años acusado de haber matado a mordiscos a Takuya, su hijo de 23 años. En el momento que te huello, en el momento de la detención aseguró a los efectivos policiales que el joven estaba poseído por una serpiente. Según relató la policía japonesa, el incidente se produjo después de que el joven empezara a comportarse de una manera extraña y agresiva, repitiendo que era una serpiente. Pero ante esta situación, la reacción del padre fue aún más extraña. Se lanzó sobre el cuerpo de su hijo y empezó a morderlo mientras le golpeaba. El joven fue trasladado a un hospital con graves heridas, donde los médicos no pudieron hacer nada por su vida, según informa The Japan Daily Press. No, estos periódicos son de verdad, ¿eh? Bueno. Al momento de su detención, el acusado dijo que le había atacado a su hijo con el fin de expulsar a la serpiente que se había apoderado de su mente. Por cierto, este tío ve a su hijo convertido en serpiente y decide morderle. A mí, mi caso es el contrario, ¿no? Cada vez que intento morder a las chicas, parece que les posee una cobra. ¿Vale? Y nunca te muerde ese sonido tan particular. Dices esto y de verdad, os tengo que preguntar, ya fuera, imaginaos que no estáis en radio, que somos amigos y que nos queremos. Ahora es cuando viene la sinceridad, Dani, te odio. La sinceridad. No, dices lo de los bocados, siempre pienso, ahora que están tan de moda los zombies, ¿por qué los zombies muerden? Cuando te muerden, y dices, si muerden carne de zombie, vale, pero los zombies en las pelis te muerden, siendo tú un tío sano, incluso fuerte, atlético, que aparecen algunos, y te arrancan ahí un trozaco de piel, pero es que no, ¿cómo puede ser? Y me está imaginando cómo este padre podría haber hecho eso, porque ¿cómo? No se puede, si mi hermano me ha intentado morder muchas veces a muerte y lo único que hace es dejarme los dientes marcados. Es verdad, tío, ¿por qué pasa con los zombies? Si ni siquiera pueden andar. No tienen ni fuerza. ¿Cómo pueden hacer ¿podemos eso? ¿Podemos irnos por las ramas con los zombies? Claro. Quiero hacer una pregunta. Vamos. O sea, vamos a ver, con todas las películas que ya se han hecho durante años y años, ¿cómo no saben los primeros a los que yo veo un zombie, ya sé que es un zombie? Estoy en una peli, sé que le tengo que arrancar la cabeza directamente. No tengo que decir, hostia, ¿qué pasa aquí? O sea, directamente tengo que coger algo y arrancarle la cabeza. ¿Por qué no hacen eso en las películas de zombies? En Walking Dead, por ejemplo, también. Y hay gente que es verdad, ¿eh? Que hay gente que lo que quiere que llegue un apocalipsis zombie porque quiere poner en práctica todo lo que sabe. Joder, claro, me lo creo. Bueno, hay libros y tal sobre todo eso, cómo sobrevivir al apocalipsis zombie y tal. Que por cierto, no sé si lo sabéis, pero están rodando Son of the Dead 2. Uh-huh. ¿Vale? Va a ser la estrena el año que viene. Muy bien. No, es mentira. Y todo esto era hablando del hombre que se comió a bocados a su hijo, que no es una expresión cariñosa en este caso. Se llamaba, te lo recuerdo, Katsumi Nagaya. Katsumi Nagaya. En Japón. Hay que tener Nagaya para hacer eso, ¿eh? En Japón. Hasta aquí las noticias, imagino. Y vamos bien de tiempo para llegar al final, a la última mierda de Ike. Es muy corta. Pelandruscas. Microondas, tu radio recombustión. Sí, amigo, esto que huele son los sobres de Ike. ¡Ole! ¡Sobres! ¡Mis sobres! ¿De dónde surge que a las prostitutas también se le conozca como pelanduscas? No pelandruscas. Ah, no pelandruscas. No. Antes hemos visto varias maneras de decir puta, ahora toca saber de dónde viene pelandusca. Pelandusca. Pelandus. Pelandusca. Pelandus. Pelandusca. Cállate. Era una forma de castigar a las que ejercían la profesión más antigua del mundo, cosa la cual no entiendo porque en el Neolítico ya habían ganaderos y agricultores. ¿Por qué se dice que es la profesión más antigua del mundo? Porque antes chuscaban, hombre. Hombre, claro, pero ahí qué te daban a cambio. A ver, nada. ¿Porque pelaban animales? ¿Piel de oveja? No tiene nada que ver. Piel de oveja, es una pregunta retórica, más que nada. Bueno, las puticas que iban por las calles cambiándose eso por monedas, ¿no? Esa profesión tan rica. Este castigo está escrito en la página 189 del Diccionario de Autoridades de 1737, que es un bestseller que está 50 sombras de Grey y este. Y dicho castigo no era otro que raparlas al cero, de modo que se adoptó rápidamente el término pelandusca, que era por ir con la cabeza pelada, para referirse efectivamente a estas mujeres que practicaban la prostitución callejera. El castigo era eso, raparlas al cero para que la gente supiera, nada más verlas, quién era prostituta, y se adoptó el término pelandusca por ir con esta cabeza así al cero. Las palabras perlandrusca, también es normal decirlas, pero no son las correctas. Excepto pelandrusca, que la RAE ya la ha admitido como si fuese una palabra coloquial de pelandusca. Eso es lo que estoy diciendo, mi cerebro ya está. Ya. Sí, está acusando cosas que no son. Pero dice, chusca. Pero ahí hay algo que se contradice. Rapan a las prostitutas para, digamos, humillarlas, ¿no? Sí. Pero es que una vez que las rapan ya dejan de ser prostitutas. ¿Por qué? ¿Quién se va a liar con una calva? Pues alguien que sea gordo. Gordo. No, a ver, con una calva, no me malentendáis. A mí me gustan las chicas con el pelo muy corto. Sí, pero esas rapas. Esas son de la Ross, el Arenal. Esta, ¿cómo se llamaba la chica? La de V de Vendetta. El ave rapaz. Natalie Portman. Uy, madre mía. Qué mal, tío, cuando la vi la primera vez dije, joder. Mereció la pena, pero joder. ¿Y los zombies que usan peluca? Sí, bueno, sí. No están mal. Sí, les daba. Muy bien, pues de ahí viene pelandusca. Muy bien, ¿y qué? De nada, hombre. Sí, señor. No, te he dicho muy bien. Te mereces una cuenta en Suiza, amigo. Te mereces un amperio. En brevas. Chicos, que nos vamos ya. Se acabó. Microondas, tu radio recombustión. Se acaba este programa lleno de curiosidades sobre Woodstock, enfermedades, gente que muerde a sus hijos, por ejemplo, curiosidades del nombre también hemos visto. Hemos visto por qué sacamos la lengua cuando nos concentramos, ¿no? Todas estas cosas menos las mías, ¿no? Todas estas cosas, y por lo que sea, es verdad, las pelanduscas de Ike, ¿no? Lo que me recuerda. ¿Contento? Sí. Si te has quedado con ganas, pues ahí tienes el microondasradio.com para que lo descargues. También tienes iTunes, iVoox, dispositivos muy modernos mediante los cuales te suscribes y se te baja el programa directamente. Automáticamente. Y estás ahí esperando el autobús o lo que sea y dices, ay, mira, si está ya aquí dispuesto para escuchar. Esperando el sobre. Ha sido como los pájaros de Dumbo, ¿eh? Lo has hecho igual. No, es Balú. Bueno, Malú no Balú. Eran los mismos dobladores para todas esas pelis. Vienen todas de esa época. Sí. Becaria, un besazo muy fuerte allá donde estés. Gracias por escucharnos allá donde estés. Y espero que no haya sido doloroso, como te digo. Chicos, Ferdi, Ike, Santi, ¿algún deseo para algún buen propósito para...? Solo digo, Dani, que viene por ahí San Valentín. San Valentín. Oh. La semana que viene podemos hablar de San Valentín. Aún faltan, ¿no? Este jueves, ¿no? El que viene. Queda poco. El jueves. Que se mueran los zombies. Nada, muchas gracias a todo el mundo por oírnos. Santi, un saludo. Y bueno, mi deseo es que por fin Dani diga iVox en lugar de iVox. Está bien, iVox. ¿Digo iVox? Sí. Y tú que digas Cambridge en lugar de Cambridge. Cambridge. Soy filólogo inglés, Dani, ante que, todo. Me acabo de acordar de que dentro del día 16 tenemos algo que hacer. ¿El día 16? Era un garito. Ah, es verdad, cierto. Siempre soy el que se acuerda. Estas cosas siempre se dejan para el final. Importante. El día 16 hay una fiesta, pero no es el 16. No es el 16. Sí, debe haber una fiesta a la que no vamos a ir. El 16 hay una, pero antes hay otra, el 9. Pero eso es petit comité. Pero esa privada, ¿eh? No, la privada es la del 16. No, te creo que se estáis confundiendo. No obstante, podéis ir a las 2 y salimos de dudas, porque nuestros amigos Halo, que va a pinchar música, y el señor Salvador Spin, dibujante de la Marvel, entrevistado aquí, van a hacer una fiesta en San Nono y queremos animaros a que vayáis para ese día. Perdí lo tuyo, así te arriesgas a equivocarte. El día que ponen el evento de Facebook. ¿Eso es? Añadidlo, Salva Spin. Y nada, va a estar muy chulo. Música, cómics, va a estar Salva firmando a la gente que se le acerque. Dice que el que se le acerque y diga, le diga Acho, y mientras hace el símbolo de Batman, mientras hace así como… Anda, como, de Batman, dice. Oye, de Batman, digo lo yo. Lo puedo decir yo, que este no se entera de dilo nada. Tú, por favor. Dice, Acho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si le dices eso, haciendo el símbolo de Spiderman, correcto. Pero de lanzarte la araña, si te da algo gratuito y firmado. Si por lo que sea venís de parte del microondas, que no creo, sustituirlo de Acho. Y decirle que no dejamos decir Acho. Os lo va a hacer igual porque es muy buen tío y nos quiere mucho. Chicos, ahora sí, que suba Ringo Starr, que vamos. Nos vemos la semana que viene, el mismo jueves, no este jueves no, sino el jueves que viene, a las 10:30, aquí Radio Fíjate, con FM, el micro ondas pille y sentí. What did you feel? La combustión en mí. Tenemos un podcast, ¿cuál? El microondasradio.com. Y un Twitter. Microondas_. Con arroba y todo. Fíjate. Sabe Dios. Cristian. Recombustión a ti. Ahora es cuando Dani habla. Y ahora es cuando yo tengo que decir algo, pues improvisado como todo lo que es este microondas, ¿no? Curiosidades, chicos, curiosidades. ¿Dónde te apetece escuchar una curiosidad? Pues el microondasradio.com. Recuerda el microondas si no, radio. También. ¡Claro! Radio, fíjate. ¡Cling, cling! Con FM. Con FM. El microondas pille. Y sentí. ¿Qué sentiste, Ike? Recombustión en mí. Está saturando. Está saturando tres comunidades autónomas de golpe. El microondas. Tu radio recombustión.